sé, Víctor. Empecé a sentir náuseas cuando estaba en el refugio. Pero yo creo que son los nervios. Bueno, la presión está bien. Pero la próxima semana llega el médico y creo que es bueno que la vea para salir de dudas, ¿no? Le voy a pedir que le haga exámenes de orina y de sangre. Víctor, le aseguro que no es nada. Yo vine porque Ramón insistió en traerme. ¿Hizo bien? Por más que tomamos medidas en el refugio, nunca se sabe. Además, no tenemos agua potable y eso es un problema. Tenemos algunos casos de diarrea. Pero yo no tengo diarrea. Y en casa estamos hirviendo el agua. Pero a veces solo hervir el agua no es suficiente. Es mejor que la vea el médico. ¿De acuerdo? Está bien. Mi amor, ¿te sentís mejor? Ramón, te aseguro que estoy bien. No estoy enferma. No quiero acostarme. Pero yo quiero que descanses. Le voy a decir a Teresa que te traiga un té de manzanilla. ¿Está bien? Don Ramón, lo busca su hermano, don Américo. Dice que quiere hablar con usted. Está bien, decile que ya voy. Menos mal que solo vos te metiste en la cama. Tienes que decirle que toque la puerta, pero que espere. Ay, no se da cuenta de esas cosas. Tiene apenas 17 años. ¿Quiere tomar algo, don Américo? No. Ah, qué sorpresa. ¿Vos de visita? Es solo un momento. Teresa, llévale un té de manzanilla a Emilia, por favor. Sí, don Ramón, con mucho gusto. ¿Emilia está enferma? No, solo cansada. ¿Cómo están Ana y las niñas? Bien, gracias. ¿Qué pensás hacer con esa gente que está en el salón comunal? Sus casas quedaron muy mal y les estamos ayudando. Mira, esa gente no es de aquí. Y no creo... Puede que no sean de aquí, de toda la vida. Pero llegaron ya hace tiempo a La Esperanza. Es gente muy trabajadora. Incluso algunos recogen café en tu finca. Sí, pero ahora no van a tener que hacer. Por eso vine. Nos reunimos el grupo de cafetaleros y necesitamos ayuda. Ya no vamos a tener cosecha. Todo se perdió. Aquí tiene su té, doña Emilia. Muchas gracias, Teresa. Usted y don Ramón son tan educados. A mí sí me gusta trabajar aquí. Don Américo no parece hermano de su marido. Me hace unas caras. Ay, Dios. Cuando mi hermano trabajó con él, una vez le dijo que por qué no nos volvíamos a nuestro país. Ah, bueno, pero cada persona es diferente. Sí, pero él no nos quiere aquí. Bueno, la mayoría de la gente sí los estimamos. Es lo que importa. Ay, qué rico. Bueno, a ver, pongamos esto aquí. Ajá. Teresa, ayúdame con las almohadas. Ay, yo no sé por qué le hago caso a Ramón. No estoy enferma. Ay, a mí me gustaría estar enferma, pero nunca me pasa nada. Ay, pero Teresa, decís cada cosa. Si estuviera enferma, podría ir a ver a Víctor. Ajá, ¿con qué esas tenemos, eh? Ay, es tan guapo. Sos muy joven para pensar en esas cosas. Ay. Cuando mi mamá tenía mi edad, ya estaba con mi papá. Y tenía a mi hermano mayor. Eran otras épocas. Ya te lo dije. Vos tenés que pensar en terminar los estudios. Ay. ¿Pero qué pasa? Otra vez están discutiendo. Por Dios, no solo ustedes salieron perjudicados. Todo el país tuvo grandes pérdidas. Una comisión va a evaluar los daños y vamos a conseguir recursos con el gobierno central. Y los cafetaleros van a... Estoy pidiendo que vos, como alcalde, nos ayudes. ¡Sos mi hermano! No pienso hacer favores familiares. Todo va a seguir el camino correcto. Muy bien. Muy bien. Pero no contés con nosotros para tu reelección. Ah, saca a esa gente del salón. Nosotros pusimos la plata para hacerlo. Y es para uso de toda la comunidad. Américo, por... Dale saludos a Emilia de mi parte. ¡Escúchame! Y el golpe de la puerta retumbó en el pecho de Ramón. Por la ventana vio alejarse a su hermano con paso decidido. Siempre había sido así. Temperamental, autoritario. Ramón respiró profundo. El huracán había pasado, pero la tormenta seguía en el aire. Confiaba que con el paso de los días las cosas se solucionarían, pero después de una semana todavía no sabía lo que estaba por venir. Tome, tome. Está recién hecho. Ay, en estos días ha hecho un calor tremendo. Gracias, Rosa. Mire, mamá, la semana pasada hablé con mi hermano y no ha cambiado de opinión. Parece que no entiende que la situación de los cafetaleros de la zona es muy seria. Médico, eso ya me lo dijiste. ¿Pero qué puedo hacer yo? Que hable con Ramón. A usted sí la escucha. Cuando tu papá fue el alcalde, jamás me entrometí en sus cosas. Menos voy a hacerlo ahora con tu hermano. Pero esto es una cosa de familia. Los cafetales son tuyos. Sí, bueno, ya veo. Tampoco puedo contar con usted. Sí, podés contar conmigo, pero no en esto. Ramón sabe lo que hace. Ha sido un buen alcalde. No todos piensan igual. Don Ramón, hay gente que está molesta y quieren que esa familia desocupe el salón. Sí, pero no podemos dejarlos en la calle. No tienen dónde ir, Lucinda. Y muchos vecinos se quejaron de la basura. Por Dios, eso fue al principio. Víctor y los asistentes de salud hablaron con ellos y les indicaron cómo y dónde dejar la basura. Y les hablaron de que tenían que mantener la limpieza del local. Ellos mismos ya se organizaron y todo funciona perfectamente. Mire, don Ramón, yo hago lo que puedo. Mejor usted le explica a la gente qué es lo que pasa. Bueno, al fin de cuentas, ¿quiénes son esa gente? Su hermano y la Asociación de Cafetaleros. Aquí lo tiene por escrito. Piden el desalojo del salón comunal hoy mismo. Por Dios.